Voces centrífugas. Lo que le da luz a mis días es cuando llego a casa, que me recibe mi mascota y la sonrisa de mi señora. Yo que soy creyente, Dios. Cuando me levanto, abro los ojos y puedo levantarme, incorporarme y salir a laburar, ya para mí eso es estar iluminado, en todo sentido. Y después, bueno, mis seres queridos, mi familia, mi hijo sobre todo. De por sí yo le tengo mucho miedo a la oscuridad, no me gusta la oscuridad. Me gusta siempre estar en lugares abiertos, claros, ambientes claros, ventanas levantadas. No me gustan los lugares así, colores oscuros y cerrados. Y bueno, en general eso. Creo mucho en que las personas son muy motivadoras y comparten energías que hacen que uno se sienta iluminado. A veces el reconocimiento de la gente que uno tiene al lado y que, qué sé yo, de repente un consejo, una palabra o estar, hace que te digan, bueno, la verdad que me siento acompañado, tenés buena energía, tenés buena luz. Yo soy muy de apegarme a esas cosas. Con la canción de Spinetta, por eso movíamos las manos. ¿Cómo les va? Estamos acá desde Barrio Mataderos en la Ciudad de Buenos Aires, haciendo este programa desde la retaguardia, pero también, así como la luz viaja por el espacio sideral, a una velocidad increíble, inconmensurable, 300.000 kilómetros por segundo, en el vacío. Después la luz se traslada de acuerdo a los distintos medios. Más despacio, así, en general, ¿no? Nada. Te iba a corregir algo, pero lo dijiste bien. Nada. Y que también cambia la velocidad cuando cambia de medio. Por eso, claro. Por ejemplo, cuando uno mete una pajita o una cucharita en un vaso con agua, ¿vieron que aparece torcida? Claro. Porque la luz, cuando cambia el medio, cambia la velocidad o se tuerce, entonces se refracta. Vos tenías un 10 en física, ¿no? En el colegio. No. Me gustaba mucho la biología, no sé, qué sé yo. O saber. Por eso me gusta este programa, porque aprendemos. Bueno, decíamos, como la luz viaja, también viaja este programa por las ondas electromagnéticas y por la internet también y por un montón de lugares. Y salen un montón de radios amigas y compañeras de todo el país. En Córdoba, ¿sí? En Radio La Quinta Pata y en FM Zumba La Turba. Salimos en Radio Voces, en La Rioja, en La Colmena, en Plaza Huíncul, Neuquén, en el Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca. En la Ciudad de Buenos Aires, además de aquí, estamos en Radio La Caterva, en Radio Sur, en Radio La Colectiva. Estamos también cruzando el Riachuelo, en Villa Jardín Lanús. Estamos en Che Barracas, aquí también en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Red Nacional de... Y aquí cerquita, en Frecuencia Cero también. En Frecuencia Cero, aquí cerca, también en Radio en Santa Teresita, ¿verdad? También, ahí en Santa Teresita. Y la radio de la Red Nacional, ¿lo dije? Sí, lo dijiste. Bueno, un montón de radios. Y como así como hay

Ratas que estaban en un momento de justamente cercanas a la muerte, y ahí se comprobó que aumenta mucho el nivel de una sustancia que genera el cerebro que se llama serotonina, que está relacionada justamente con la percepción y con el estado de ánimo. Y la falta de oxígeno, que genera también esa sustancia cerca de la muerte, hace que uno pueda percibir o perceptuar o traer distintas imágenes o distintas sensaciones y percepciones que pueden tener que ver con esa idea de ver una luz y un camino que está cerca de la muerte. Pero además, en este mismo libro, él habla de la falta de oxígeno que se genera, por ejemplo, en un momento de paro cardíaco, que parece suscitar esa sensación de el cuerpo fuera del cuerpo. Eso de que vos te ves ir desde un lugar, que te ves marchar, bueno, la falta de esta sustancia justamente es la que genera ese tipo de alucinación de verte a vos, irte a vos mismo cuando te estás muriendo. Quizás ya no nos van a quedar más fantasías, ¿no? No, bueno, nosotros venimos a destruir todas las fantasías. Dice también este escritor que quizás incluso se activen sin control áreas relacionadas con la memoria, de manera que la vida pase frente a nuestros ojos. Y por otra parte, si el ojo está recibiendo poca sangre, se va a comenzar a cerrar y ahí es el túnel. El ojo se va cerrando por falta de red, entonces ves el túnel y ves esa luz. Bueno, con lo cual es el fin del misterio. Sí, no hay luz, no hay túnel, otro no hay luz, misterio, al final no hay nada. Que el misterio es lo que le da sentido de un modo a la vida, ¿no? El misterio, sí, la fantasía, bueno, ha quedado enterrado contar. Bajo tierra. Vos vas a poder contar si viste en las penumbras y en la oscuridad. Vas a poder contar vos si y hablando de ver la luz al final del túnel, esto que van a escuchar es una publicidad de hace unos años de una empresa prestadora o prestataria privatizada de energía eléctrica de este país, la República Argentina. Protagonizado por Víctor Suero, justamente. ¿Víctor Suero? Sí. Señor Suero, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió, ¿correcto? Y también dice este informe que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí. Bien. La pregunta entonces, señor Suero, es... Antes de volver, ¿apagó la luz? Está jodiendo. No apagué la luz. Esa luz nunca... Entonces va a tener que volver. Estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor. ¿Qué me está pidiendo? Le estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva. Si ya fue una vez, pude de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Que Suero apague la luz? ¿Que Suero apague la luz? ¿Que Suero apague la luz? ¿Que Suero?